Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 1 de septiembre. El dispositivo del plan Infoca se alertaba en la jornada de ayer miércoles como medida de precaución al registrarse un incendio en un tractor en la finca de Cardela en el Parque Natural de los Alcornocales. Al tratarse de una zona de especial protección, hasta el lugar se desplazaban técnicos del Infoca, un retén y un helicóptero, bomberos y guardia civil. Por motivos eléctricos, el motor de la maquinaria agrícola se incendiaba, siendo refrigerada rápidamente por los propios operarios de la finca. Afortunadamente, esta intervención evitó que las llamas alcanzaran al pasto y al monte en la zona. Bien, pues nos entra sobre las 11 de la mañana, nos entra una llamada donde un incendio en la finca de Cardela. Inmediatamente por la zona protegida que es, la hora que era, viento que hacía, pues inmediatamente se puso en marcha, salimos nosotros rápidamente, bomberos, se puso en marcha de Infoca, y la Guardia Civil también pues vino acompañándonos en todo el trayecto, íbamos todo seguido. Y bien, hasta que nos llegamos a cargar la finca, ya nos comentaron antes de llegar de que el incendio estaba medio controlado, que era el que había sido una maquinaria agrícola, y cuando llegamos al lugar del servicio del siniestro, pues nos encontramos que era un tractor donde había salido por causa una chispa eléctrica y había salido ardiendo el motor. No hubo que lamentar, ni hubo, se quemó ni matorral, ni pasto, ni nada de nada, solamente el motor del tractor y los propios usuarios, los que estaban manejando el tinto, le echaron un cubo de agua y pudieron aguantar las llamas hasta que nosotros llegamos y refrigeramos lo que fue el motor de la maquinaria. Totalmente de protección y en pleno parque de los Alcornocales, ¿no? Estamos hablando de Cardela, acceso muy limitado para los todoterrenos. El camión que llevábamos era el camión forestal, que allí podía circular por los carriles aquellos, creo que son 9 o 10 kilómetros de carril, hasta llegar donde estaba el tractor, ¿no? Ya les digo, ellos menos mal que tenían agua, y si no se queda tener agua en el sitio, pues la verdad es que se le va el fuego al pasto y al monte. Por parte de los bomberos salió el vehículo, como bien dicho, una bomba pesada rural, con 3.000 litros de agua, el todo terreno, y el coche de mando. En este caso, pues salí yo por las circunstancias, el lugar donde nos avisaron, nos dieron el aviso. Por parte del Infoca, como el camión, el retén del Infoca está en el mismo parque, pues salió detrás nuestra, detrás de bomberos, porque en esos casos, mientras más operativos vayamos, más rápido atacamos el servicio, ¿no? Y nos quedamos con el servicio. Pero bueno, salieron ellos, inmediatamente salió el Infoca, sacó el helicóptero de Argonales, que en 5 minutos estaba sobrevolando la zona, y cuando vio que estábamos ya nosotros allí alrededor del tractor y que ya no había ni llama ni humo ni nada, pues el helicóptero regresó a su base, el camión del Infoca dio la vuelta y se vino hacia la base, y nosotros quedamos allí refrigerando un poco el tractor y echándole un poco de agua a los alrededores del tractor para que no hubiera problema ninguno. En el parque se quedó cubierto por si hiciera falta un segundo camión, pero la verdad que no hizo falta. Cambiamos de asunto. La Asociación Española de Perro de Agua Español ha programado para este sábado la celebración de la monográfica B del Perro de Agua Español. Tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana en la plaza del Parque Rafael Alberti. La inscripción es gratuita, aunque se solicita a los participantes un donativo de al menos 3 euros que se destinará a la asociación Vamos Juntos Ubrique. En este campeonato podrán participar perros de más de 3 meses de edad, aunque no cuenten con pedigrí. Este evento cuenta con la autorización de la Real Sociedad Canina de España. Ya en Ubrique, las monográficas A, las de CAC, Certificado de Actitud de Campeonato de Belleza, solo se hacen cada 5 años. Los años que terminan en 0 y en 5. Los años entre medio hacemos una B, donde no se pone en competición ese CAC, Certificado de Actitud de Campeonato. ¿Vale? Entonces, ¿qué ventaja tiene lo que vamos a hacer este sábado? Que puede participar cualquier perro de agua que tenga más de 3 meses, aunque no tenga pedigrí. Con que solo tenga puesta su microchip, su cartilla de vacuna, suficiente. Sí. ¿Vale? Entonces le damos oportunidad a que todo el mundo que quiera participe. ¿Y qué puede ganar? Aparte de los trofeos y algunos regalos, pues puede ganar un punto para hacer un campeonato del club nacional que hacemos todos los años. ¿Vale? Nosotros al año hacemos unas 20 actividades con perros, unas 12 de belleza y unas 8 de trabajo. Pues hay gente que va haciendo el circuito, lo mismo que han participado el mes pasado, es decir, en julio, en Arco, pues a lo mejor en Algar en octubre, en el Pastoreo, van ganando una serie de puntos y se hace el campeonato del club. Entonces la de Ubrique es valedera para el campeonato del club. Y quiero que quede bien claro, lo que me estoy escuchando, que los jueces que juzgan todo lo que la Asociación Española del Perro de Agua Español organiza, de la cual yo soy el presidente, son exposiciones oficiales, autorizadas por el Ministerio del Interior y la Real Sociedad Canina de España. Así que a lo mejor en algún pueblo de por aquí cerca hace un concurso de perro o lo que sea, otra gente, que no digo que no lo hagan, que está bien que lo hagan, pero no son oficiales como las nuestras, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se exige en una exposición monográfica? Pues simplemente que la persona que lleve el perro vaya bien andando con ella, no se asuste, se deje que el juez le mire la boca, que lo toque y que después pues se mueva al unísono, al paso con el presentador, que puede ser dueño, que puede ser cualquier conocido. Es muy fácil. ¿Qué cobramos? Pues no cobramos. La inscripción es gratis, pero hemos dicho a todo el mundo que la recaudación voluntaria, es decir, un donativo que nos dé la gente de 3 euros para arriba por perro, va a ser para la Asociación Ubriqueña de Disminuidos Psíquicos, Vamos Juntos, no sé si se dice exactamente así, pero vamos juntos sí es, ¿vale? Entonces nosotros todos los años, dinero de la recaudación, una vez que se recogieron en público, lo decimos por megafonía, decimos, se han recogido 100, 200, 400, 500 euros, lo que sea, y a un miembro de la Asociación Vamos Juntos, allí se lo damos. Así que animamos a toda la gente que quiera que participe, que nosotros con esto no ganamos nada, ¿vale? Todo lo contrario, hacemos afición y intentamos que la gente se lo pase bien. Es más, el ayuntamiento nos ha prometido que nos va a poner una carpa. O sea que, aunque no va a ser demasiado claro este fin de este sábado, vamos a poner una carpa para que la gente esté allí bien refrigerada y el bar que está abajo, pues, también estará abierto para que la gente tome sus bebidas, sus tapas, lo que quiera. Incluso si su perro no tiene papeles y tiene un año y está libre de displasia de cadera, no tiene displasia de cadera, pues el perro puede participar y sacársele un pedigrí inicial. Quiere decir que a partir de entonces ese perro tendría papeles de pedigrí y podría participar en todas las exposiciones oficiales que se celebren por toda España. En el Escorial tenemos una justamente a los 7 días. Y en Cueva del Becerro otra el 25. Y después de la de Cueva del Becerro viene el Pastoreo de Algar, que es una maravilla. Eso es precioso, porque el 98% de todos los perros de agua pastorean. Bueno, te digo, si salen detrás de las cabras o de las ovejas. Lo de pastorear hay que enseñarlo, que lo saquen del corral, las metan. Pero es una forma de divertirse con los perros. El que tenga un perro, que se divierta, que el perro lo pase bien y él se divierta. Yo voy muchas veces aquí a la cola del pantano y le estoy tirando palos, mucha gente me ve. Y la vida, este tío tan mayor aquí jugando con el perro, ¿por qué no? Yo no estoy haciendo daño a nadie. Entonces, pues, la primera monográfica se hizo en Ubrique, el primer campeonato oficial de trabajo con puntuación se ha hecho en Ubrique, y como no en Ubrique, es que Ubrique, entre otras cosas, es conocido en el mundo entero por el perro de agua español. Y es hora ya que los que me estén escuchando y puedan hacer algo, tengamos en Ubrique un monumento en cualquier plazoleta o lo que sea, para poner un perro de agua español, porque es la ciudad, el pueblo del perro de agua español. Es más, más de una vez se lo he dicho a los políticos, sean de un bando o de otro, que yo los 500 o 600 trofeos que tengo recogidos a lo largo de todo este año, yo los dono para hacer incluso un apartado en un museo, Museo del Perro de Agua Español, porque es historia de Ubrique. En la actualidad de hoy jueves también destacamos que con la entrega de diplomas a los participantes del taller de primeros auxilios agosto 2016 organizado por la Escuela de Salud del Observatorio de Salud Especialistas Ya, ha quedado clausurada dicha actividad, la cual ha tenido lugar entre los días 18 y 24 de agosto en el convento de Capuchinos de Ubrique y con la participación de 20 alumnos pertenecientes a colectivos ubriqueños relacionados con el deporte, la cultura y asociaciones de enfermos, así como estudiantes de Ciencias de la Salud, siendo el doctor Antonio Rodríguez Carrión el director monitor del taller. El programa ha abarcado las situaciones que precisan primeros auxilios más frecuentemente en la vida diaria, con un total de 20 temas y 20 horas de duración, repartidas en 10 horas de información teórica y 10 horas de prácticas. La parte teórica se ha realizado a través de correo electrónico y WhatsApp, con 131 ilustraciones y 51 vídeos, así como explicaciones en texto. En las prácticas se han usado 10 maniquíes de resucitación cardiopulmonar, entre otros materiales. Para llevar a cabo este taller se ha contado con la colaboración de las concejalías de Salud y de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, el Centro de Salud de Ubrique y de los profesionales Mariela Izquierdo Gómez, cardióloga del Hospital Universitario de Canarias, Antonio Rodríguez Trujillo, inspector de soporte vital avanzado del área sanitaria de Osuna, y Manuel Rodríguez Lozano, DUE del Centro de Salud de Ubrique. Por otro lado, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo continúa hoy jueves con la programación de la 16ª edición de Tardes de Novena. Para esta noche, tras la finalización de los cultos en honor a la Virgen de los Remedios, en torno a las 10 de la noche se procederá a la proyección de una película para todos los públicos en la Plaza de la Verdura. Y para finalizar, le recordamos que mañana viernes la Plaza de Toros de Ubrique acoge la celebración de un concierto tributo a Jesús de la Rosa y el grupo Triana, a cargo de Zaguán y amigos. Dará comienzo a las 9 de la noche contando con la participación como teloneros del grupo La Caja B. El concierto está organizado por el ubriqueño Sebastián Mateos Garcés con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Las entradas a un precio de 10 euros se encuentran a la venta en la Peña Sevillista y en la Oficina Municipal de Turismo. Recordando este evento previsto para la jornada de mañana viernes, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.